Amantes sin futuro. Fue casualidad que a mi lado pasara una hermosa mujer. Ay, cómo me gustaba. Todo fue muy rápido, me quedé sin palabras. Me invitó a su casa, ay, pidiendo que la amara. Ay, me sirvió una copa, me pidió que me desnudara. Ella me decía lo fuerte que yo estaba. Pasamos al dormitorio y ella muy ardiente se desnudaba. De repente alguien entró y ella gritó, te lo advertí, con el primero que pasara. El marido y una pistola que apuntaba. Yo me quedé temblando, ay, no entendía nada. Señor, no me dispare. Y vi sus manos que sudaban. Yo tengo a mi familia y a usted. No le quiero robar nada. Quiero robar nada.